Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor. Los cielos están llenos de ti y el mar habla de tus proezas. Tan grande tu gloria que no hay hombre que te vea y viva. Oh, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que canto para ti. Jesús, sé mi luz y mi guía. Alabanzas y gracias.